con las mujeres que se aceptan como son. Aunque se vean gorditas, admiten su condición. Usted está pensando en anorexia o liposucción. En la experiencia de María puede estar la solución. Su cuerpo era de ballena y en Barbie se convirtió. Preguntando cómo lo hizo, su experiencia me contó. Lucho me causó pena, por su culpa no comía. Por eso me mantenía, pené de noche y pené de día. Por eso me mantenía, pené de noche y pené de día. Hizo María, pena de noche y pena de día, así lo hizo María, la mujer de Lucho. Por eso le recomiendo poca comida y pene mucho. Por eso le recomiendo poca comida y pene mucho. Si quiere adelgazar, como lo hizo María, si quiere adelgazar. Así lo hizo María, la mujer de Lucho. Por eso le recomiendo poca comida y pene mucho. Por eso le recomiendo poca comida y pene mucho. Por eso le recomiendo poca comida y pene mucho. Por eso le recomiendo poca comida.